Permítame compartir con usted por unos minutos, francamente, la verdad. Lo que cuesta seguir a Cristo. Dice Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuántos que se topan con el Evangelio de Cristo hoy en día tienen la misma determinación? Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Dicho de otra forma, voy a ser un buen seguidor de Cristo porque he decidido serlo. Así era la determinación de un hombre religioso, un escriba de la ley hace más de 2000 años atrás, que tuvo la resolución de seguir a Cristo. Pero extraña respuesta fue la que recibió. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Dicha respuesta no parece coincidir con la resolución de este religioso, pero ¿no será que Jesús estaba respondiendo a su corazón y no a su declaración de palabras? La declaración de este hombre podría ser muy noble: te seguiré a donde vayas. Pero Jesús, que conoce lo que hay en los corazones de todo ser humano, responde directamente a la intención del corazón de este hombre antes que a la forma de sus palabras. Pudo haber sido la intención de este hombre seguir a un maestro y estar al lado de él para apoyar sus enseñanzas. Y como el escriba es un maestro de la ley de Dios en el pueblo judío, pensaría que ganaría buen prestigio y honra al estar al lado de Cristo. Quizás su idea de discípulo consistía en gozar de ciertos privilegios y adquirir cierto renombre entre los demás, pero Cristo, en otras palabras, le quiso decir: no tengo dónde dormir, la vida de un seguidor mío es dura y sacrificada. ¿Desilusión de esta persona? No lo sabemos, ya que las Escrituras no nos comentan nada más respecto a cómo reaccionó el escriba frente a estas palabras. Pero no es verdad que muchas personas se desilusionan del Evangelio porque llegan no en busca de un cambio de vida real y profundo, sino meramente en gozar de una religiosidad que no les saque de sus comodidades. Para muchos hombres y mujeres el cristianismo está bien siempre y cuando eso no les obligue a cambiar. Quieren un Cristo que sirva para satisfacer ciertas necesidades de religiosidad, pero que en ninguna manera comprometa sus almas al reconocerle Señor de sus vidas, lo que implica un cambio en realidad. Entregar mis gustos y pecados, cambiar mi forma de pensar, arrepentirme y vivir una vida como Dios quiere, no, responden muchos. Eso no es lo que busco, dicen algunos. Estimado amigo, estimada amiga, ¿sigues a Cristo de verdad? ¿Has tenido con Él un encuentro real y personal que ha cambiado tu vida? ¿O todavía no has salido de la comodidad de tus propios pensamientos? Te diré algo, si me permites. Ser un discípulo de Cristo no consiste en la idea de que tú te hagas de seguirle. No eres tú el que le pones condiciones, sino Él es el que te dice: y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 38. Tomar la cruz significa la negación de mi propio yo. ¿Qué significa esto? Es hacer un alto en nuestra vida y reconocer que sin Cristo estoy perdido. El Señor dice que si no hago esto, no soy digno de Él. Por ende, tampoco me salvo. Puedes decir, a mí nadie me cambia. Puede ser que en este momento nadie lo haga, pero Cristo, que está por encima de ti y de mí y por encima de todos, tiene el poder para cambiarte. Solo si pones tu fe en Él como el Salvador de tu vida, la transformación será real, sin condiciones, sin reservas, sin argumentos. Deja de lado todo aquello que te impide acercarte a Dios. Corre, huye del pecado y abraza a Jesucristo. Él te ama con un amor entrañable y quiere que le sigas. La pregunta en este momento es, ¿lo harás? En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Soy Sergio Samuel Aquino. Si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar. Ha sido un placer. Hasta pronto.